Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Partido Colorado, con el doctor Gustavo Zubía. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado. Gracias por dedicarnos este tiempo para ilustrar a nuestra audiencia, básicamente sobre un tema que lo tiene a usted, creo, como principal propulsor, y es esta propuesta de un triunvirato a nivel de la Fiscalía de la Nación. Cuéntele a los oyentes qué encierra esta propuesta. Exactamente. Ya presentamos en 2020 un proyecto completo tendiente a modificar la organización de la Fiscalía General de la Nación. Para hacer un poquito de preparación para lo que voy a decir. Cuando se hizo la modificación del nuevo Código de Proceso Penal, el nuevo CPP, que tanta discusión ha traído por un formato nuevo de hacer justicia o de no hacer justicia, tema con el que no voy a ingresar, pero es otro gran tema a tener presente. Bueno, cuando se hizo la modificación del código, al fiscal de corte se le dieron potestades inusuales, enormes, enormes potestades para poder hacer esa transformación de un sistema procesal penal que era escrito con preeminencia del juez, como era el anterior, a un sistema que vino a ser oral con preeminencia de los fiscales, como es el actual. Entonces, se le dieron enormes potestades al fiscal de corte. Yo he sostenido, más allá de que todo se puede discutir, de que por debajo del presidente de la República es la persona con mayores poderes en el Uruguay. Es el que comanda, inclusive con instrucciones generales a los fiscales, lo cual es una incidencia muy grande en la operativa de estos, el que comanda el grupo de los fiscales, 380 fiscales puede ser que haya en este momento, que son las personas en el país que piden las formalizaciones con prisión de cualquier ciudadano uruguayo. Entonces, los poderes son enormes. Yo he tenido discrepancias en el pasado con el fiscal de corte, Jorge Díaz, que fue el que implementó todos estos cambios, quien ayudó a legislar porque promovió iniciativas para esos enormes poderes que obtenía a su cargo, y se hace necesario entonces ahora, una normalización, racionalización de esos enormes poderes que, repito, tiene el fiscal de corte. Como anécdota, simplemente le voy a citar que la Fiscalía de Corte, en oportunidad que el doctor Díaz ejercía el mando, ejerció ese mando para iniciar varios sumarios que luego culminaron en sanciones a fiscales, y varios de ellos fueron luego rectificados, anulados por el Tribunal del Contencioso Administrativo. Quiere decir que hubo, de acuerdo a nuestras normas legales, una desviación de poder, un exceso de poder en esas sanciones que se le impusieron a muchos fiscales que luego el Tribunal de lo Contencioso vino a rectificar. Hecho toda esta introducción, bueno, el proyecto entonces apunta a racionalizar, a democratizar ese enorme poder que tiene el fiscal de corte, y el proyecto apunta a la creación de tres cargos de fiscal. Uno, por mandato constitucional tiene que ser así, va a seguir ejerciendo la representación de la Fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia, es decir, lo que se llama la acción jurisdiccional o la competencia jurisdiccional, sobre todo en los casos vinculados a determinados recursos de inconstitucionalidad que se presenten. Y ese uno, en conjunto con otros dos que van a ser nominados por los periodos de 5 años, el primero es nominado por un periodo de 10 años, esos conjunto con los otros dos lleva a cabo todas las tareas de administración, las tareas, cualquier cosa, a ver, se lo leo rápidamente, pues lo tenía acá: ejercer la jefatura administrativa, ejercer la vigilancia y superintendencia directiva, correctiva, consultiva, adoptar las instrucciones generales, proyectar el presupuesto, crear y modificar unidades, designar, promover, trasladar, destituir a los funcionarios. Bueno, todas las funciones, digamos, de corte administrativo van a ser compartidas en un órgano colegiado, con lo cual le vamos a dar mayores garantías tanto a los fiscales como a la población en general por esa, le repito, enorme cantidad de atribuciones que se le dieron al fiscal general con motivo del cambio del código y que a nuestro juicio son excesivas. El proyecto fue presentado, me acompañaron la totalidad de diputados del Partido Colorado, así que fue presentado en conjunto con el Partido Colorado. Me auxilió mucho el doctor Jaime Zapolinsky en la realización de este proyecto. Y bueno, fue presentado en 2020 y lamentablemente, como algunas otras cosas, no tuvo el apoyo del Poder Ejecutivo. El presidente Lacalle se expresó en forma liminar de que no le parecía el momento oportuno para hacer esas reformas. Bueno, hoy se está hablando de vuelta del proyecto, hay otros legisladores interesados en reflotarlo, ojalá sea así, porque si se designa un nuevo fiscal de corte, como va a haber que designar el actual fiscal de corte, el doctor Gómez, es interino, si se designa vamos a tener que ver con varios ojos si se le da estos poderes enormes que en este momento tiene o si se limitan a un colegiado de fiscales que va a tener, supongo yo, una mejor administración, sobre todo en los casos vinculados a la corrección de los fiscales, donde lamentablemente hubo excesos en estos últimos años. Ese es el panorama general, y quedo abierto a los planteos que le parezcan interesantes. Bien, doctor, dos o tres consultas. El hecho de que sea un trabajo colegiado entre los tres fiscales, ¿significa que los tres tienen la misma capacidad de decisión y de mando y que en definitiva las decisiones se tienen que tomar por mayoría o por consenso? No, por mayoría. Por mayoría es la forma de un órgano colegiado, como existen otros servicios descentralizados, porque ahora se transformó la Fiscalía de Corte en un servicio descentralizado, como existen otros servicios descentralizados también con una organización colegiada. Así que es por mayoría, pero imagínese usted, a ver, ejemplos puntuales. Un sumario que se le inicia a un fiscal, ¿no? Ese sumario va a tener que ser visto ahora por seis ojos. Ese sumario, o la decisión de ese sumario, esa era hasta ahora vista por dos ojos. Simplemente el fiscal general, que como le decía, me parece que el ejemplo vale la pena insistir en él, en numerosos cargos de fiscales sancionados, luego el Tribunal de lo Contencioso dijo, no, están mal sancionados. Lo sancionó una sola persona, con lo que sabemos pueden haber elementos subjetivos al momento de tomar esas decisiones, que ahora un órgano colegiado va a ser mucho más amplia la visión que se va a tener de ese tema. Las famosas instrucciones generales, del Consejo de Instrucciones Generales, que es el fiscal general, el habilitado para pedir a ese consejo que se reúna, que las conforme y luego él las va a aplicar. Esas famosas instrucciones generales hay para hablar varios días de ese tema. A ver, le tiro una muestra. La instrucción general número 10 establece que el fiscal puede negociar, la palabra la dice la instrucción general número 10, puede negociar con el imputado y su defensor no solamente la pena, la duración, la forma de cumplimiento, sino puede negociar la tipificación del delito. Se puede negociar si fue un hurto, si fue una rapiña, si fue un secuestro. Es decir, se negocia. No quiere ingresar el tema, por eso le digo, da para muchísimo, pero las potestades, los poderes que tienen los fiscales, que son a su vez dependientes en muchísimas cosas, si bien tienen independencia técnica, pero en muchísimas cosas son dependientes del fiscal general, bueno, que puedan llegar a negociar la figura delictiva, no, esto fue un peculado, no fue un fraude, no fue una estafa. Se negocia, se negocia. Bueno, imagínese usted el enorme poder que en este momento tiene una estructura que está siendo comandada hoy por hoy por un solo hombre. Más allá de que hoy, como le decía, está el fiscal interino, va a haber que designar un fiscal general, y ese solo hombre tendrá a su cargo 300 y pico de fiscales con independencia técnica, sí, pero fiscales que se los sanciona, se los traslada, se los hace concursar de acuerdo a reglas que impone la Fiscalía General, se le da valor a determinados cursos y se le quita valor a otros. Le estoy poniendo el énfasis en las palabras al momento de decirla para que se comprenda el enorme poder que tiene un fiscal en última instancia para marcar línea muy fuerte. Y si bien los fiscales tienen independencia técnica al momento de tomar la decisión, bueno, hay 20 mecanismos paralelos que tienen las posibilidades de ir diagramando de alguna forma esa toma de decisiones. Así que yo lo viví desde adentro, viví muchos abusos, a mi juicio, de la Fiscalía General, desconocimiento de temas incluso sindicales para los fiscales, y creo que es momento de modificar ese sistema con los enormes poderes del fiscal general. ¿De qué manera se elegirían esos 3 fiscales? Los designa el Poder Ejecutivo y los pasa al Parlamento para que el Parlamento les otorgue la venia por 3/5, así que sería una elección que implicaría la totalidad de los partidos políticos, así que el mecanismo es completamente transparente. ¿Y la permanencia en el cargo tiene que ver con los procesos o los tiempos políticos también? Tiene que ver, son por 5 años, no necesariamente tiene que coincidir con los tiempos políticos, pero van a tener una menor entidad. Y el cargo de fiscal de corte es un cargo político, es de carrera, por un lado, y político también, es un 50% y un 50%. Tiene que ser una persona del Poder Judicial o de la Fiscalía. Lamentablemente en los últimos años siempre ha sido del Poder Judicial, fueron ex jueces que pasaron a llenar el cargo de fiscal general. Yo desearía que fueran fiscales que están absolutamente capacitados a la par de los jueces. Bueno, pero es un cargo de un 50% político y un 50% técnico en el momento de la designación, pero si me apura y en términos subjetivos de evaluación, yo le diría que es de un corte político notorio, al punto de que generalmente la designación de los fiscales generales ha tenido una consonancia política el elegido con el partido que lo propone. Ahora, al ser 3, de repente, esos acuerdos políticos a que se llegan posibilitaría una mayor representatividad de los distintos sectores políticos en el país. Bueno, lo que me interesa dejar en claro es el enorme poder que tiene un fiscal general. El doctor Díaz en su momento lo ejerció y fue clarísimo al momento, como decía hoy, de los sumarios y de una cantidad de otras medidas técnicas que se tomaron en desmedro de los fiscales. Yo pertenecía todavía a la Asociación de Fiscales, que es el área sindical de los fiscales, en mi calidad fui presidente y vicepresidente, y me acuerdo los enormes trabajos que al principio del cambio de código nos imponía el fiscal general en una forma que desbordaba cualquier lógica de trabajo de fiscales en una mecánica de imposición de situaciones que en aquel momento levantó una polvareda muy grande, nos opusimos a ella y en definitiva generó una serie de anomalías en el funcionamiento de la Fiscalía. Diputado Gustavo Zubía, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, encantado, y los otros temas hoy o mañana los abordaremos, porque en el Parlamento tenemos previsión con algunos otros legisladores de abordarlos, son modificaciones en el Código de Proceso Penal que la ciudadanía en los últimos tiempos tan desnorteada muchas veces está con las resoluciones de los fiscales y de los jueces en ese ámbito, sobre todo del llamado proceso abreviado. Quedo a la orden para otro momento charlar de estos temas. Nos volvemos a comunicar. Muy amable, buena jornada. Gracias, gracias a Dios. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.